RCDMX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. ¿Qué tal, banda, banda bandísima? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este launch, en su versión 129, les habla el Dr. Gamer, los voy a estar acompañando esta hermosa noche aquí en el Distrito Federal, ¿cómo no? Con, ¿qué les puedo decir? Algunos 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 watts de potencia, claro que sí, y pues vamos a pasar a saludar a la banda que nos va a estar acompañando, a los peces del infierno, voy a pasar a saludar al buen Traps. Traps, ¿cómo andas? Traps, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal, Dr. Gamer? Pues aquí ya estamos listos para, aquí en el ombliguito de semana, pues para platicar de videojuegos y pues, y ahorita pues, ya esperando que empiece la temporada del fútbol americano, que esa es una de las cosas que me apasiona hacer, que me apasiona ver en la televisión. esos amantes del emparrillado, ¿no? Me agrada, Traps, qué bueno que estés ahí metiéndome en situaciones, ojalá y ganes, ¿verdad? Y esta noche pues nos va a acompañar alguien muy especial que seguramente ustedes ya conocen. Al buen Omar. Omar, buenas noches, ¿cómo te trata la vida? ¿Qué de nuevo? Hola, ¿cómo están todos? Pues bien, ahora estoy muy emocionado, igual que Trapsan, porque al fin, después de ya unos cuantos meses sin fútbol, va a volver el próximo jueves, y pues ojalá y los Seahawks, la maldición de FIFA, perdón, de lo que viene siendo Madden se cumpla y los Seahawks no avancen ni siquiera en las primeras preliminares, que se vayan. Yo quiero ver a los Packers, yo quiero ver a los Broncos o algún equipo bastante bueno. Las maldiciones, ¿verdad? Tras esas benditas maldiciones de las portadas, de los juegos, etcétera, etcétera, y pues ojalá y le caiga la maldición a... Pues fíjate que en el caso de FIFA, Omar, no fue tanto maldición por el Chicharo, porque déjame decirte que fue para el Real Madrid después de calentar la banca en el United. Ya el buen Traps, pues yo como aficionado merengue, Traps se encargó de burlarse de mí en el aspecto de que ahora sé lo que se siente, ¿no, Traps? Sí, sí, tantos años rodeado de villamelones que le iban al Manchester porque estaba Chicharito y ahora todos los villamelones se van a regresar al Madrid donde estaban originalmente. Una cosa realmente lamentable. Seguro le montaron ahí su banca de oro, ¿no? Ya para que se siente, tiene sí. Calefacción y toda la onda. Sí, hasta hecho. Oye, por Audi. ¿No te gustaría sentarte ahí, Omar? O sea, imagínate la lana que va a ganar el tipo ahí, una cosa realmente lamentable, ¿no? O sea, eso sí. Ya la quisiéramos acá, o sea, una cosa realmente lamentable este muchacho, pero regresando a los videojuegos, pues efectivamente lo de las portadas sería un tema para otra, pues para otro podcast, porque eso de las leyendas urbanas, la verdad sí está bastante fuerte, sobre todo ahorita el parrillado, el Eden, etcétera, etcétera. Les recomiendo checar luego las reseñas sobre estos títulos, ¿no? Y pues, banda, nosotros vamos a ser los Hellfish, los vamos a estar acompañando en esta hermosa, hermosa noche. Y pues, vamos empezando con una rolita, Traps, que seguramente tú conoces, te voy a decir por qué. Porque es de una película que aquí entre nos, me lo comentó Mar, es súper fanático. Y estoy hablando del soundtrack de Matrix. Es una película de las que Omar, yo sé que adora, que le encanta, ¿no? Que vive por ella. Y es de Evanescence. ¿Tú conoces a esta jovencita medio, no satanona, como gótica, ¿no, Traps? Sí, no, la verdad es de que la banda Evanescence, como tú comentas, es una de las bandas más chidas que hayan surcado ahí como a principios, a mediados de la década pasada, con algunas canciones que se oían algo oscuras, pero que sonaban chidas, la verdad. Es que vinieron de esta nueva onda de como, vamos a hacer guapos como los Backstreet Boys o los New Kids on the Block, pero vamos a tocar pesado, vamos a ser un poco más oscuros. Vamos a diferenciarnos, vamos a esguar, sí. ¿No? Sí, o sea, una cosa lamentable, pero bueno, como les comentaba, vámonos con esta rolita para empezar esta noche algo goticona y regresamos para continuar con las noticias porque les tenemos muchísima, muchísima información. No se despegue, manda. Ah, pero antes, ya se me está olvidando. Ya iba a cometer el mismo error de la semana pasada y nadie de ustedes me lo recordó. Omar, manda a saludar al chat porque parece que no los pelo. Bueno, pues pasamos a darle un poquito al chat. Y es que aquí está Big Geek, está el Abuelo Kraken, Mictante Cutli, M. Medina, Monkey, Reconer y Sorcerer Z. Esperamos que se la pasen muy bien y que más gente venga a lo largo del programa. Claro que sí. Vamos a recibir muy cálidamente y también voy a pasar a saludar a uno de los Hellfish, que por alguna razón apenas llegó. Cristian, buenas noches. Banda, ay, ¿cómo están todos? Ah, órale, ok, va. ¿Ya se iba a hacer? Va. No, ¿cómo crees? Buenas noches, no. Cristian, ¿cómo estás? Banda, ¿cómo están todos? Espero que se queden en este gran programa que vamos a tener. Vamos a comentar un montón de cosas por ahí, polémica y conferencias y un montón de cosas que vamos a tener el día de hoy. Así que quédense aquí con nosotros. Claro que sí, y ahora sí vamos a pasar a la rolita, señores, porque viene toda la información. No se despeguen. Tears I've cried, screaming, deceiving, and bleeding for you, and you still won't hear me. Don't want your hand this time. I'm Banda, después de escuchar esta excelente rola gótica para esta noche, bueno, aquí en el DF está lloviendo bastante, entonces para esta noche algo tetricona, ¿no? Algo así, pues como que queda bastante chido esta rolita. Ya estamos de regreso y vamos a empezar con las noticias que seguramente han estado dando vueltas a lo largo de los días, y vamos a platicarlas. Vamos a empezar con el buen Traps. Traps, ¿qué nos cuentas? ¿Qué de nuevo en el mundo del internet? Bueno, pues me enteré de que ya viene el evento de la Mole Comic Con en noviembre. Pues ya ustedes saben que este evento pues ha ido como que creciendo después de que logró tomar ese título de Comic Con, que pues es uno de los eventos más afamados en Estados Unidos y que pues sí trae a miles y miles de fans de los cómics, de los videojuegos y de todo relacionado con los cómics allá en Estados Unidos, y pues en México pues no es la excepción. Y uno de los invitados de honor, pues yo creo que el mundo gamer le va a agradar saber que vuelve a México Charles Martinet, quien es uno de los mejores actores de voz que hay ahorita en el mundo de los videojuegos, y siempre lo ha sido durante mucho, mucho tiempo, porque es quien proporciona la voz de Mario, Luigi y Wario, entre otros personajes de Nintendo. Entonces, pues ustedes luego lo reconocerán su voz con el "It's a me, Mario". Oh, por Dios. Y esto, pues, sabemos que Mario, pues, Charles Martinet interpreta a Mario desde 1995 con el juego de Mario Fundamentals. Y, pues, se ha ido, pues, su voz ha sido, pues, hemos escuchado del Super Mario 64 en las consolas hasta la fecha, ¿no? Entonces, pues, además de esto, pues, obviamente también ha trabajado en compañías como G&E, Apple, Hewlett Packard, Wells Fargo Bank y Kawasaki. Y también le dio la voz al gato del sombrero, el personaje de Dr. Seuss. También va a venir del 7 al 9 de noviembre en el World Trade Center, ahí en la Mole Comic Con, aunque pues yo creo que uno de los puntos que a lo mejor no les va a agradar es que para tener un autógrafo de este actor, pues van a tener que pagar la onerosa cantidad de $200, si quieren que Charles Martinet les hable a su celular y les diga "It's a me, Mario", también les va a costar $200, si compran un póster autografiado por él les va a costar $300, y una foto con él les va a costar $100. La verdad es de que como ya están lejos los tiempos en donde Charles Martinet llegaba patrocinado por Nintendo a las convenciones del Nintendo Direct. ¿Sí me escuchan, muchachos? Parece que se cayó, es Dr. Gamer. Decía, esos tiempos del Nintendo Direct donde Charles Martinet pues prácticamente pues te firmaba autógrafos, posaba para las fotos y hasta me llegó a regalar así de lejos un "It's a me, Mario", prácticamente de gratis, ¿no? Eso fue una de las cosas más chidas que la verdad me haya pasado cuando estuve ahí moviéndome en la convención que hubo en Guadalajara hace ya como 6 años de ese evento. Y pues, por un lado, qué chido que la gente de pronto tenga la oportunidad de acercarse a él, pero por otro lado, también qué divertido ver que en estas convenciones ya estén cobrando tan caro por algo que otros actores, pues, ahora sí que por compartir su tiempo y todo esto, ¿no? No sé, la verdad, ¿qué opinan, muchachos? Con no, el baile del perro. O sea, todos tienen un precio en esta vida atrás, desgraciadamente. No sé tú qué opinas, Omar, pero yo sé que el sueño de varios es... pues tal vez conocer a la voz, ¿no? De Mario, y seguramente Mario no faltará que le diga, no sea malo, grábeme ahí el tono para el celular, ¿no, Omar? Mira, la verdad es que sí, estoy seguro que va a haber un montón de gente que lo haga, pero al final estas decisiones son parte del mismo artista. La convención no cobra eso, o sea, la convención nada más gana en lo que es tu entrada, y si te vende alguna cosa como que una playera o cosas así, lo hizo en E3, cobró algunos y hacía muchos otros. Eso ya es onda del artista, no tanto de la convención. Serio, que te das de acuerdo que también se lo merece, ¿no, Cristian? O sea, digo, pues está padre que venga y todo, que se lleve su lana, pues no está mal, ¿no? No, que sea gratis, tanto dinero que le hemos dado... ¿Cómo crees que va a cobrar? De Mario, oye, ¿cómo crees? Pues sí, ¿no crees que le dan regalías por todo eso? No, claro. No, claro. Que me venga a estafar con una frasecita para el celular, no. Perdóname, Cristian. Ahí decía Crush que quiere conocer al actor que hace la voz de Link, el que hace el... pues mira... Danos una lana y te lo presentamos. Nada más que se parece a Crash, no digas nada. Mira, te soy sincero. Cualquiera que haya ido a alguna convención, no importa cuál, sabrán, casi grandes, sabrán que se invita a gente de Star Wars y ahora también de The Games of Thrones. Estos actores son mono número uno que hizo volteara la cabeza durante la escena en la que se peleaban. Ya, y aún así cobran mucho más caro que esto. La verdad, no. Obviamente, aquí, como bien digo, ya depende del actor. Yo, de hecho, tuve la oportunidad de conocer a Sebastián Yapur hace unos años. Y tengo, hasta el día de hoy, la frase ahí en mi celular grabada. Es mi tono de llamadas, ¿verdad? Y no me acuerdo en ese momento, pero pues porque él no... Tal vez todavía lo patrocina Microsoft, lo patrocina en otros lados. A Martinet, pues no, porque si estuviera patrocinado, estoy seguro que la mole, para empezar, hubiera sacado un super banner con la N de Nintendo ahí. Sí, la verdad. De hecho, ¿lo ves, Cristian? ¿Lo ves? O sea, el señor necesita de nuestro apoyo, por favor. Aquí el chat mientras... Eben Medina dice que es mucho lo que cobren por todo eso, pero ciertamente no llegará gratis. Y por ahí dice que el evento en Guadalajara, ahí también, del que Trapson habló hace rato. Ah, muy bien, pues en el chat, fíjate, les voy a aventar la pregunta al chat. Ahorita hablando, no me acuerdo quién lo preguntó, Omar, que a qué personaje te gustaría conocer, ¿no? El actor de doblaje, independientemente de los juegos, o sea, pues, pónganos en el chat, o sea, ¿qué actor les gustaría? Porque aquí en Reset, no, yo digo que si quieres presentamos a Traps, ahí si se parece a Traps el actor de doblaje. No es que seamos tranzas, sino que Traps ha trabajado en muchos, haciendo doblaje, ¿no? De hecho, una vez, Traps, creo que ibas a hacer el doblaje de un anime, ¿o fue Choro? No, pues estábamos participando en proyectos así como amateurs de doblaje, y pues a mí, pues bueno, es que hacía talleres allá en Monterrey, y de pronto pues llegamos allá a hacer el doblaje no oficial de la de Evangelion 2.22 y algunos episodios de Attack on Titan, pero fueron así como de aficionado, ¿no? De una vez que ya salió la versión, la versión oficial de Evangelion 2.22, pues nosotros, así como dicen, quitamos el video de las redes para que no nos van a decir nada. Para que lo valoren. Sí. Para que también vayan a ver a Traps a la Comic Con, claro que sí. Ahí y si no, pues presentamos a Cosmo con el payaso Plavas, que también está muy bueno. Bueno, ya hemos probado que también camina sobre el agua y cosas por el estilo. Sí, oye, es el payaso Plavas. Es Cristian cuando no está en Nine Bits. Y aparte es Jesus, ese tipo tiene que cobrar fácil $1,000 por firma y autógrafo. Y gana Oscar. Y ahí todo. Ajá, no, el cuate tiene. No. Una cosa realmente lamentable, esta cosa de los actores de doblaje, pero bueno, ya lo saben, banda, ahí va a estar ese señor ahí en la Comic Con, mole, lo que sea, ahí va a andar, como no, claro que sí, recuerden que pues cuando vayan, pues ahí nos digan qué tal les fue, ¿no? Y bueno, pasando a otra nota, es que, pues como ustedes saben y conocen, banda, el Nintendo 3DS pues es de las consolas portátiles hasta el momento más vendidas, después de su pésimo inicio, después de que mucha gente pues prácticamente la daba por muerta, y ahorita pues es la consola portátil más vendida. Se ha anunciado pues una reedición, se podría decir, de esta consola. Vamos, unos nuevos modelos, que es el 3DS, un rediseño para el 3DS normal y otro para el 3DS XL, que van a contar pues con un modelo muy parecido a lo que sería el Super NES, ¿no? O sea, este modelito blanco con los botoncitos de colores. No, te voy a corregir un poco, no fue el NES, fue el Super Famicom el que tenía los botones de colores. Ah, ok, gracias por la corrección. Bueno, es el Super Famicom, y pues es más parecido precisamente a esta consola en cuanto a los botones. Va a contar con un pequeño joystick, que lo personal, más que joystick, parece botón, así a simple vista, la verdad. Pero bueno, es un joystick, yo lo veo muy pequeñito. Satoru Iwata dice que pues va a poder ser bastante útil y que no va a molestar para utilizarlo, y también va a contar con nuevos botones, que van a ser el ZR y el ZL, que van a estar al lado del R y del L. En lo personal, no sé qué tan cómodo sea utilizarlos, ya que yo los veo en la imagen algo pegadillos, ¿no? O sea, no los sé en ese aspecto. Eso es en cuanto al 3DS, a la otra edición, ¿no? Es una edición parecida al Super Famicom, como dice Omar, ¿no? Y en cuanto al 3DS XL, es una nueva también edición, es prácticamente igual, lo mismo, un poco más grande. Los botones obviamente pues cambian de lugar en el aspecto del audio, van a estar al lado de la pantalla, del efecto 3D. Y también en cuanto al efecto 3D, es que pues ya vamos a poder mover la consola sin que el efecto 3D se pierda. Algo que sucedía mucho en el primer 3DS, cuando ibas en el coche, en el pecero o en el camión, ¿verdad? Donde fueras. Pues obviamente con el movimiento se perdía un poco el efecto 3D, llegaba incluso a marear. También va a contar con tarjeta SD, algo que pedía mucha gente, con tarjeta micro SD, es algo que pedían mucho desde la consola pasada. Y soporte, esto también es súper importantísimo, soporte para las figuras Amiibo Traps. O sea, estas figuras que yo creo que más que otra cosa van a ser objetos coleccionables más que utilizables. No sé si me explico, Traps. No sé tú qué opinas de los Amiibo. Pues los Amiibos han sido como que unas figuras muy populares ahí en Japón, ¿no? Han salido de diversas series animadas, de diversos juegos, y ahorita como que ya se, como que Nintendo va a tomar esta alianza pues bastante estratégica para crear su propia, pues no sé si van a ser tan interactivos como hemos visto con las figuras de los juegos de Skylanders o los de Disney Infinity. Son capaces de Nintendo de pronto sacar su propia versión de este tipo de juegos, aunque no creo que vayan a llegar a ese nivel, pero por lo menos el decir, oye, tener tus propias figuritas del Smash Bros. Coleccionables y que las puedas interactuar en el 3DS, pues se oye chida la idea, ¿no? Sobre no, todo no en el 3DS, en el New 3DS. En el nombre? New 3DS. Híjole, a Nintendo le encanta, lo vimos con la ambulancia, con su Wii U, que literal a mí me tocó ver... Sí. En las tiendas departamentales de México, así unos anuncios gigantes que decía: tú tienes un Wii U, es esto, toda la consola, no nada más es la tableta. Porque en serio, Nintendo no sabe demostrar sus cosas estas. Ahora, aparte, sobre lo que mencionaban de la micro SD, ojo, ya dijo Nintendo que no le vas a poner una de Kingston ni de ningún otro. Va a ser marca Nintendo. Empieza a seccionar ya lo que ya habían hecho antes. Que presentan, creo que es Xenoblade Chronicles, para lo que viene siendo la consola nueva, el New 3DS y New 3DS XL, que es una tontería, digo, si el XL se supone que es mejor, pues ya sácalo en ese tamaño, no te regreses. Y aparte, yo vi Xenoblade Chronicles, ojo, se ve peor que en el Wii. El juego se ve muy bien aquí, se ve muy apagado, se ve mal. La verdad, yo, les voy a ser sincero, lo veo como si fuera el expansion pack del 64. De ese que nada más salieron 3 juegos que no estaban así de ley, y los demás nada más le mejoraban cosas, pero al final no necesitaste comprarlo. Es lo que yo veo que es este New 3DS XL. Yo sé que por ahí nos van a corregir que no, que sí es una mejora. Miren, la verdad, Nintendo lo único que está haciendo es, a todos ustedes fanáticos de Nintendo, decirles: he perdido mucho dinero, otra consola, porque sé que la van a comprar, porque 3 3DS ustedes ya. A ver, vamos a recapitular. Muy bien, Omar, gracias, estuvo bien. Tienes, se respeta. Cristian, yo no sé tú qué opinas en el aspecto del rediseño, o del nuevo diseño, o del nuevo modelo, o llámalo como quieras, de este nuevo Nintendo 3DS. Efectivamente, Nintendo ha perdido mucha lana desde el Nintendo 3DS, desde que empezó, y ahorita obviamente con el Wii U, ¿no? Que es prácticamente un zombie. No sé tú qué opinas, qué tan beneficioso sea esta nueva edición, o si definitivamente Nintendo se tenía que haber quedado ya con el XL y hasta ahí. Mira, desde un punto de vista muy personal, yo ya me gasté mucho dinero en un PlayStation Vita, así que gastarme el doble de dinero para un nuevo 3DS, no lo pienso hacer ni en drogas, absolutamente ni en drogas. Yo creo que ese aspecto tiene mucha razón, es algo para intentar tapar el fracaso que fue el Wii U. A mí me encanta el Wii U, yo quisiera tener un Wii U, pero sí fue claramente un fracaso. Creo que la parte del 3DS, el nuevo 3DS, nada más es para intentar sacar un poco más de dinero. Tiene mejoras, claro que tiene mejoras, un nuevo modelo siempre es una mejora. Sin embargo, pues yo en lo personal prefiero quedarme con un 2DS y nada más con un Pokémon y listo. No me interesa nada más que me tenga que ofrecer los 3DS. Fuertes declaraciones. En el caso de Cristian sería cambiar un pisapapeles carísimo por otro pisapapeles carísimo. Exactamente, ¿para qué me sirven dos? De nada me sirven dos, entonces. Bueno, pues ahí está Satoru Iwata, ya lo sabes, ¿no? Ahí está la opinión de Omar y de Cristian, que yo sé que es súper importantísimo para Nintendo. Pues yo pienso que, pues yo la verdad, siendo sinceros, mientras Nintendo sacando nuevas versiones de las consolas, pero no haya realmente una actualización que nos obligue a usar el nuevo 3DS como la consola con la consola base, por ejemplo, que digan, okay, se está poniendo ese controlito arriba de los botones que a lo mejor va a generar una nueva funcionalidad, pero si quitando eso realmente no van a salir juegos nuevos, pues entonces como que no va a valer mucho la pena comprar una consola nueva. ¿Sabes cuál va a ser ahí el peor acto sucio que va a hacer Nintendo? El nuevo Zelda va a ser para New 3DS exclusivamente. seguramente no, expansion no, pack, no, ayudas no, más. No, sí, más seguramente. Te lo juro, te lo juro. Sí, va a querer jalar, obviamente va a querer jalar pues para la nueva consola, obviamente, y yo no sé también el echar ahí qué opinen sobre esta reedición del pues del Nintendo 3DS, que a fin de cuentas pues obviamente somos nosotros los que lo vamos a consumir. Como dice Omar, puede ser un movimiento esto de Zelda efectivamente para jalar un poco pues, al mercado, en el aspecto de que ya salió una nueva consola, pues cómprela, pero también bien dice Tras, o sea, realmente este New 3DS no te ofrece así como que el gran cambio, como que el gran motivo para decir, okay, bueno, va, me cambio este nuevo modelo, ¿no? Digo, porque para los que no lo tienen, pues efectivamente, pues qué chido, ¿no? Que ahorita si quieren adquirir uno, pues pueden adquirir ese. Pero en ese caso, pues como que a los que ya conseguimos el primer 3DS incluso, o sea, el personal, yo compré el primer 3DS, tengo el primerito, pues sí te saca de onda que, okay, van a sacar los Amiibo y esta nueva consola tiene lo NFC incorporado y todo. Y bueno, y para mí, ¿qué estás dejando, no? O sea, para el que te compró al principio la consola, para el que te apoyó al principio, o sea, ¿a mí qué me estás dejando? O sea, tú ahora sí que, perdón la palabra, tú por muy idiota, pues tú ya lo compraste, pues frígate, ¿no? Entonces yo creo que Nintendo ahí sí, en lo personal, yo creo que no está haciendo bien en el aspecto de que, pues es una mejora y todo lo que quieras, pero para el mercado que lo apoyamos desde el principio, pues es un cachetadón muy muy fuerte, ¿no? Digo que aquí los negocios, lo sentimental vale para dos cosas, ¿no? Pero mira, ahí, bueno, aquí también importa la palabra chat, aquí Medina dice que es más lana para Nintendo, que él no lo compraría, que le parecen reverendas tonterías el que saquen juegos exclusivos. Ahí el remake de Xenoblade igual lo mencionan, y Reconer dice que a Nintendo, y dice que no lo compraría, que mejor compré un Circle Pad. Sí, yo creo que sería más fácil, y yo también opino que es más cómodo jugar con un Circle Pad que con este botoncito ahí arriba, porque sí es muy feo. Y aparte, oye, no se crean, acuérdense del Game Boy. Nada más digo, acuérdense del Game Boy, que fue la última consola así súper popular. El 10 no fue tanto. Esta no es la última transformación del 3DS. Otras dos fácil. Pinche Freezer, ¿no? O sea, sí. Al diablo, ¿no? Tras, o sea, Freezer, Dragon Ball, con todo, ¿no? Sí, no, pues ya vimos que ¿cómo se llama? Que la capacidad de transformación de la consola, pues ha sido algo que Nintendo ha sabido manejar, y pues ya ven, pues ahí, como tú dijiste, el Game Boy, ¿cuántas transformaciones no tuvo hasta llegar al Game Boy Advance SP, ¿no? Que ese fue el, bueno, ya esos fueron como las versiones mejoradas de 16 bits del Game Boy original, pero ¿cuántas consolas no tuvieron el nombre de Game Boy? Y ahorita, ¿cuántas consolas no van a tener el nombre de 3DS hasta que de pronto diga Nintendo, ¿sabes qué? Inventamos el 5DS o el 4DS, ¿no? Una cosa realmente lamentable esta situación de Nintendo, y así digo, yo soy fan de Nintendo, me gusta mucho, no soy fanboy, aclaro. Y como fan también tengo que señalar que cuando están haciendo malas cosas, y lo personal, mi muy punto de vista exclusivo es que este rediseño no va a ayudar en nada, no tiene ya nada que ver, y nada más estás, tal vez no fragmentando tan cañón, así como dice la palabra, a tu mercado, porque no, o a tus consumidores, no. Pero sí estás marcando como que cierta diferencia, una diferencia muy marcada entre unos y otros. Espero que lo de los Amiibo, realmente, por ejemplo, si van a ser usados para un Super Smash, para un Mario Kart, para lo que sea, no sea totalmente necesario utilizarlos, ¿me explico? Porque para quien tenga un 3DS que no tenga la función NFC, pues no le das un motivo para comprarte un Super Smash o un nuevo Mario Kart o lo que vaya a salir, si para disfrutarlo al 100% vas a necesitar de estas figuras. Así que, pues desgraciadamente, lo personal, no sé qué opinen mis demás peces, pero para mí es un paso hacia atrás en ese aspecto de que no nos ofrece nada nuevo Nintendo, y que siento que también está dando patadas de ahogado. Aunque también te voy a decir una cosa, Cristian, yo me acuerdo que leí algún reporte, no me acuerdo de dónde, económicamente hablando, que Nintendo podía estar perdiendo dinero los próximos 10 años y aún seguir en pie. O sea, entonces, ¿de qué se trata esto? Nintendo, la gráfica dice que tiene que sacar 5 consolas pésimas para caer. Entonces ellos quieren ver si es cierto. Están sacando consolas a lo bestia a ver si es cierto. No, la industria funciona de maneras muy extrañas. En cuestiones de Nintendo, los japoneses en cuestiones empresariales son increíblemente reforzando el mercado que realmente tienen más fuerte. No van a sacar otra consola de sobremesa, ¿por qué? Porque no sirve. ahorita no les está sirviendo. ¿Qué les conviene? Sacar una nueva consola portátil que se está vendiendo súper bien, y quien la compre y quien no, pues adelante. Yo nada más les tengo que decir una cosa: alguien que esté exquisito y que se quiera comprar su nuevo 3DS, pues que si quieren malbaratar el pasado, pues me avisa, ¿no? Porque yo no voy a comprar uno nuevo. Sí, de hecho. Pues yo mientras jale mi 3DS original, el que tengo desde hace 2 años, yo creo que no tengo por qué comprar otra consola, ¿no? Claro, en ese aspecto tengo que reconocer a Nintendo que sus consolas, la verdad, en el aspecto de calidad, pues rara vez fallan, suelen durar bastante tiempo. Pero bueno, vamos a dejar el tema del 3DS ya al lado, ya después del coraje de Omar aquí que hizo que todo eso. Vámonos a calmarnos un poco, y ahora viene Cristian con una nota que es una nueva sección que vamos a poner casi aquí en el programa de launch, en el aspecto del grupo de los Hellfish. Es Cristian al servicio de la comunidad. Al servicio de la comunidad, Cristian, a continuación nos va a presentar una nota en la cual tu salud es importante para él y para ti. Adelante, Cristian. Ya saben, yo me rodeo de todo tipo de gente, ya ven aquí en este programa, yo creo que todos son una bola de alcohólicos, o por lo menos lo presiento. Entonces, yo les voy a presentar una nota sobre DrinkMate. ¿Qué es esto de DrinkMate? Es el primer alcoholímetro portátil que se saca directamente para usarlo en tu dispositivo Android. ¿Cómo funciona esto? Bueno, no sé si todos conozcamos, por lo menos yo no conozco uno en persona, afortunadamente, pero estos alcoholímetros que traen los policías, que son unas máquinas tremendas, que son del tamaño casi de 2 manos y que usan para detectar el nivel de alcohol que tiene la gente cuando conduce. Ahora, una empresa ha... una gama de desarrolladores ha sacado un proyecto, el cual fue lanzado en Kickstarter, para realizar este DrinkMate, que es el primer alcoholímetro portátil, que realmente lo puedes traer como un llavero. Es algo sumamente extraño, que lo puedes conectar vía micro USB a tu dispositivo Android, ya sea tu celular o ya sea tu tableta. Bajas una app para poder usarlo, le soplas y maravilla, te da el nivel de alcohol que tienes. Yo creo que yo sí me voy a comprar uno de estos, porque cuando mis amigos salen de aquí de mi casa, sí salen un poco mal, entonces hay que ver si les llamo un taxi o algo así. No, con la vista ya están tan bien calados con la cuestión del alcohol que ya con la vista no es suficiente. En este dispositivo ha tenido mucha relevancia, ya que estaba predispuesto a que juntara $40,000 para que empezara su fabricación. Ya superó esa marca y todavía le faltan 23 días para que cumpla el margen que tiene para recaudar fondos. Su precio original en Estados Unidos va a ser de $25. Si tú donas o si tú das, inviertes estos $25, te va a llegar uno. Para personas que se encuentren fuera de Estados Unidos va a costar $33. Y bueno, al final es esta gama de dispositivos y de proyectos nuevos que están sacando para los smartphones. Por ahí también sacamos una nota sobre otro dispositivo que conectas a a dos teléfonos y puedes ser un DJ con tus smartphones. Y bueno, al final creo que Kickstarter con esta nueva ola de crowdfunding pueden llevar grandes proyectos o proyectos tan ridículos, si lo quieren ver como este, y hacerlo realmente un negocio. Para todos aquellos que crean que no puede servir para nada, pues ahí está, ¿no? Ya llevan más de $40,000 reunidos y lo que les falta. O sea, yo creo que aquí la situación es ok. La pregunta es, como decía un diálogo en Jurassic Park, se preocuparon tanto en si podían hacerlo que no se preocuparon en si debían hacerlo. O sea, yo no digo que el aparato no sea útil, pero con esto de Kickstarter ya cualquier cosa puede generar dinero para crearse. O sea, de verdad hay unos inventos tan locos que salen de ahí, que lo peor es que recaudan la lana, Chris. O sea, esa es la situación, ¿no? Ahora, yo no sé qué tan factible sea, si de por sí estás ebrio. Dudo mucho que me la moleste. ¿Sacar mi smartphone? A ver si vengo, pero... ¡No! Creo que lo último que piensas cuando estás en una borrachera es sacar el teléfono, abrir la aplicación. Yo creo que ni siquiera de la contraseña del teléfono te acuerdas, y ocupar esa cosa, ¿no? O sea, se ve que tienes experiencia, ¿eh? Se ve que tienes sí. experiencia. Mira, Cristian, te soy sincero. Nunca pensé escuchar un crowdfunding más tonto que el del dude que estaba pidiendo para una paporneada. Y aún así. Pero ya le ganaste, Tony. Es que realmente el checar este tipo de noticias, digo, no sé cada quien, ¿no? De donde sea tú puedes sacar dinero, con la idea más absurda, y no digo que sea inútil, realmente esto obviamente no está hecho para que tú que eres un alcohólico lo compres y midas tu nivel de alcoholismo, no, obviamente no se trata de eso, esto va a facilitar a que restaurantes, a que bares, a que este tipo de establecimientos, para evitar multas y todo ese tipo de cuestiones, porque la gente sale de ahí muy mal y todo esto, pues implementan este tipo de dispositivos que lo vuelve más fácil. Pero mira, sería bueno. No, pero es que te voy a decir una cosa, siendo sinceros, aquí en Guadalajara una de esas cosas sería de mucha utilidad. ¿Sabes cuánto cuesta, cuánto es la multa porque te agarren con alcohol en la sangre? ¿De cuánto estamos hablando, Traps? 12,000 pesos y dos días en el Torito. Entonces, prefiero pagar esos $25 o $33 por tener ese aparato en el Android a pagar 12,000 pesos porque de pronto en algún descuido alguno de mis amigos haya sido agarrado, pues estar sin el Torito, ¿no? Ya ves, es que es útil, lo puedes decir, ilógico, pero... La verdad, te soy sincero, ¿sabes en yo en qué le vería el uso mucho mejor? En que se aplique a lo que viene siendo las, pues todo lo que es las delegaciones, así más que nada en México, porque ocupar la maquinita esta del alcoholímetro, la que les ponen a todos cuando vamos ahí y nos topamos a uno de los que están de los retenes, cobra nada más y nada más que 80, más o menos, y esto así como que te puedas soltar, 87 pesos el que tú le soples a esa cosa para que te diga sí o no estás bajo influencias del alcohol. Con esto, pues por lo que veo que está costando y todo, te costaría más o menos 20 pesos. Nos ahorraremos una la nota, porque se imaginan a cuántos durante los viernes atacan allí en el DF. Claro, y checa, o sea, ya metiéndote a las especificaciones un poco más técnicas, va a funcionar perfectamente con Android 3.1 en adelante, o sea, prácticamente con todos los Android. Otra de las ventajas es que pesa solamente 6 gramos, o sea, es más pequeño que un llavero, o sea, en tus llaves lo puedes traer, no usa batería, se conecta directamente al smartphone y de ahí va jalando la pila para que funcione, entonces pues es práctico, útil, barato y... No, bueno, entonces el único ebrio aquí soy yo, o sea, aquí es lo único que se trata, ya me va el automáticamente. Yo no sé qué opina el chat, ahí la banda del chat que nos pueda dar su opinión sobre este tipo de dispositivos que luego a veces salen de Kickstarter, y pues lo único que yo les puedo decir es salud, ¿no? O sea, pues, ¡salud! Mira, algo aquí, Starscream en el chat, algo muy bueno que debería tener esa aplicación, dice, saliendo de la aplicación, Twitter y Facebook con los shares, mi nivel de alcohol es 0.24 miligramos por litro. ¿Cuál es el tuyo? Y así todo. Eso va a ser genial. Lo compartes. O sea, compártelo. Me detuvieron en la Condesa porque tengo 1 y tantos de alcohol en la sangre. Oh, imagínate, trending topic en Twitter, güey. No, bueno, una cosa lamentable. Pero bueno, banda, esta y muchas notas más las pueden encontrar en Reset. Claro que sí, dense una vuelta por allá, señores. Y pues vamos a pasar a una rolita. Una roliña, aquí dice el buen nuestro productor, y se sale la imagen de Vegeta diciendo que su nivel de alcohol es impresionante. Pues sí, con lave la mano, ¿no? O sea, casi. Entonces, pues bueno, vamos a pasar una rolita, señores, para regresar a la reseña de esta noche, que nos va a traer el buen Cristian. No se despeguen, banda, regresamos. señores, ya estamos de vuelta. Espero que les haya gustado este tema de Hyuri Temple en Super Smash Bros. Melee, ese clásico de peleas del cubo que, híjola, cuántas horas, la verdad, no quemé jugando ese juego, ¿verdad? Y pues bueno, ya estamos de vuelta y vamos a empezar con la reseña de esta noche que nos la trae el Cristian. Cristian, cuéntanos de tu experiencia con este jueguito que se llama Phantom Breaker Battlegrounds. Yo sigo queriendo... ¡Wow! Dar... ¡Cuéntame más, Cristian! Sigo queriendo... Phantom Breaker Battleground. ¿Qué es este juego? Es la más reciente entrega del género Beat It Up. ¿Qué es este tipo de género? Bueno, donde tú vas con un personaje, vas recorriendo de un lado hacia el otro de la pantalla con cientos de o decenas de enemigos, y a base de golpes y ataques especiales los vas derrotando hasta que terminas de derrotar a cierta cantidad de personajes, puedes avanzar a la siguiente pantalla. Este juego está basado en una franquicia que posiblemente no sea muy conocida por muchos, llamada Phantom Breaker, que es un juego de peleas. Y tiene una mezcla muy extraña entre distintos géneros, con gráficos de 8 bits y la música también es increíble. Y lo mejor de todo es que es sumamente fácil de jugar, lo hace muy adictivo. Al comenzar este juego, instantáneamente uno queda encantado por los personajes... al estilo chibi, que hasta no ver este juego yo desconocía que era eso, pero bueno, ya soy un poco menos ignorante. Gracias a estos tipos de personajes y coloridos sprites que tenemos en el juego, se hace bastante bastante agradable. Tiene una historia bastante básica al principio. Vas a rescatar a la hermana de la protagonista del juego, en la cual ha sido secuestrada por un tipo malvado, y tienes que ir derrotando diferentes enemigos para encontrarla. Si bien la mayoría de este tipo de scrollers secundarios de sagas principales llegan a tener un caos en los botones, Battlegrounds hace algo un poco diferente a todos los demás. ¿Por qué funciona de esta manera? Tienes combos, no nada más se trata de presionar botones a lo tonto, presionar el mismo botón al mismo tiempo. Claro que lo puedes hacer, claro que es lo más divertido de este tipo de género, pero también puedes hacer una combinación de combos bastante buena, bastante divertida, y vas adquiriendo puntos de experiencia que puedes usar para tener diferentes habilidades y distintos... poderes más fuertes, los cuales va aumentando tu capacidad para afrontar a estos rivales. La primera tiene alrededor de 4 dificultades que debes ir desbloqueando. Tienes al principio la fácil y medio, y debes ir desbloqueando las otras 2. Se vuelve muy adictivo, ya que tienes 4... Déjame, me acuerdo precisamente. Tienes 5 personajes principales, cada uno con habilidades distintas y que puedes ir mejorando. En cuanto te acabas el juego por primera vez, desbloqueas a 3 personajes extra que también son totalmente diferentes, y viene con un DLC que también puedes descargar con un costo de aproximadamente 60 pesos, en donde viene personajes y vestuarios distintos para cada uno de los luchadores. Como les comentaba, estos guerreros tienen diferentes habilidades. Tenemos a la doncella del santuario llamada Waka, a Itsuki, a la aliada de la justicia del martillo mágico, que no sé de dónde sacan esos nombres tan geniales, y a Yuzuha, que es la chica ninja del equipo. Yo creo que este tipo de juegos, yo los extraño mucho en particular, creo que son bastante divertidos. A mí me dio horas y horas y horas y horas de entretenimiento. Jugar con cada uno de los personajes es totalmente diferente. Los rivales van cambiando un poco conforme vas avanzando en la historia, pero prácticamente son lo mismo una y otra y otra y otra vez. Lo distinto y lo padre es que cada uno de tus personajes principales tienen poderes diferentes, los cuales vas a ir descubriendo conforme avances en el juego, y le da una gran cantidad de rejugabilidad. Yo creo que la parte más padre de esto es la música, para empezar, una música al estilo de 8 bits que te hace recordar tus ayeres, para aquellos que ya somos un poco viejos, y hablo de viejos de que yo tengo 24 años, ¿no? Entonces, no, ese tipo de viejos. Decir, no, habla por ti, porque... No, es que aquí tenemos de diferentes edades, te recuerdo, así que no quiero insultar a nadie. Y bueno... No. Pero también a Traps le tocaron este tipo de juegos y no sé si le gustaban. ¿Tú qué opinas, Traps? No, pues la verdad es de que está muy entretenido, pero es que, perdón, ¿de qué estamos hablando? No, me hice bola yo solito, ¿no? Seguramente no, ya me pasaron del licor que estaba tomando Dr. Gamer. No, la verdad es de que este tipo de juegos... ¿Qué te digo? Está bueno, ¿no? No, sí se oye muy bueno lo que me estás platicando, Cristian. La verdad es de que esto de andar probando los diversos personajes durante las batallas oye bastante chido. Me sonó como que de pronto medio a Disgaea, ¿no? Que también ya supongo ya lo jugaste, ya lo habías jugado en el Vita, ¿no, Cristian? También le estuvimos dando a Disgaea, pero la diferencia es que Disgaea es un juego de rol completamente. O sea, ahí sí vas atacando por turnos y vas haciendo, vas construyendo a tus personajes de modo a sus habilidades. Aquí no, aquí prácticamente lo único que haces es juntar puntos de experiencia, mejorar su defensa, su velocidad y su ataque, tener diferentes... de habilidades, pero prácticamente es avanzas, golpeas. O sea que sería como un Final Fight con elementos de RPG. Ándale, precisamente eso sería una excelente descripción. Aquí como hay un punto... ¿Cómo se llama este juego? El que también manejabas personajes tipo calabozos y dragones que salió en el Vita hace poco y en el PlayStation 3. Ay, no sé de cuál me... ¿Dragon's Crown? Sí, no, créeme, ándale, que no lo jugué. Anda, conoce mi Clatecuti, el Dragon's Crown. No, ese no lo jugué. Me siento mal por no haber jugado un juego. Debes haberlo descargado, salió el mes pasado, salió en el PlayStation 3. ¡Ah! No hay muchos juegos y yo desperdiciándolos, no puede ser posible. Bueno, terminar, creo que la experiencia de jugar Phantom Breaker es muy divertida. A pesar de que es un juego muy sencillo y muy básico, te entretiene muchísimo. Creo que el colorido de los personajes está increíble. Y realmente, si tienen un PlayStation Vita y ya se acabaron todos los juegos que tenemos para jugar, pues échenle un ojo a Phantom Breaker Battlegrounds y se van a divertir, de verdad. Cristian, uno, me encantó cómo se puso histérico realmente en el que recordó que ya no hay juegos para Vita. Dos, ¿cuánto te pagó la compañía que haya sido Sony por anunciar un juego de Vita? No me paga, lo peor es que no me paga nada, me siento mal, porque creo que ya no tengo muchos juegos para jugar en el Vita, entonces la verdad me siento bastante mal por no poder jugar más cosas y agarro este tipo de juegos, y la verdad es que fue una grata sorpresa. Es lo chido, ¿no? Que este tipo de juegos que a veces salen de repente pueden tener un gran valor de rejugabilidad, ¿no, Cristian? Que es lo que comentas. O sea, el Vertigo, que a pesar de que puede caer un poco lo repetitivo, sí estás queriendo con ganas de volver a jugarlo, ¿no? Sí. De hecho, ya van como 3 veces que lo termino con los diferentes personajes. También hay un punto que olvidé comentar, y es que tiene para jugar online. O sea, tiene juego tanto cooperativo como en batalla. Puedes jugar contra tus amigos, contra otras personas, y tú agarras a tu personaje ya equipado como a ti te gusta, y la otra persona igual, y hacen peleas, ¿no? Como para traer el juego original a este. Y eso está muy divertido también. Oye, qué chido, ¿no, Traps? O sea, el hecho de que ahora los juegos, bueno, efectivamente en esta época, que el juego que no traiga online normalmente no suele ser tan bueno o tan apreciado, pues qué bueno que ese tipo de juegos lo traiga, que puedas echar mano de los cuates también, ¿no? Pues sí, eso siempre es bueno tener esa opción, porque la verdad es de que cuando tienes un juego que depende completamente del online, como pasó con Titan Fail, es que no manches, o sea, yo la verdad desde que me dijeron, es que no se puede jugar en línea, dije no, entonces no juego, porque la verdad es de que tengo muy muy mala conexión a internet, y a mí me interesan juegos que tengan las dos cosas, ¿no? Que se pueda jugar chido en línea y que se pueda jugar offline, Y pues este tipo de juegos a mí sí me agradan porque pues dices, puedes combinar ambas cosas, ¿no? Y si no tienes, si te sales a la calle con tu Vita a andar jugando pues, el juego, no vas a andar buscando un Wi-Fi para seguir jugando, ¿no? Exactamente, desgraciadamente aquí no salió la versión 3G y aunque hubiera salido con la red 3G que tenemos aquí en México, nos hubiéramos quedado esperando, ¿no? Omar dice que le pagaron a Cristian, no creo que le hayan pagado, él dice que pues, que pues, le gustó mucho, Omar, no sé tú por qué lo digas. No, nada más. Pero bueno, aquí dándole un poco de voz al chat, por ahí dice que Metanticuli decía que él ha estado jugando Muramasa Rebirth, creo, y que lleva varias horas ya ahí. Dice que, pues, Medina dice que el PSP y el PS Vita siguen vivos. Pues sí, Medina, pero es que en Japón se rehúsan a matar a su gente. Sabemos que Godzilla, el original, sigue ahí tirado, ya todo de moscas, huesos, pero no lo entierran. No sé, no dicen, ya se murió, no lo aceptan estos cuates. Y por ahí dicen que salir a la calle con un Vita es como decir, mátenme, please. Y sí, la verdad, sí pensé en eso. ¿Cómo salir con un Vita? Así de, sí voy jugando. Digo, si hay gente a la que con un Game Boy Advance casi los acuchillan por el consola esa que tiene años con un Vita. No, lo dice, Omar lo comenta por experiencia propia, porque casi lo matan en el autobús cuando lo vieron con su Advance. No, de hecho eso me lo comentó Choco. Y si no oigan el podcast por ahí, yo no hay eso. Pues que joder, tendré el Advance para que se lo anduvieran Pokémon. Pokémon. Sí. Pues está como el chiste del gatito que sale con... ¿Hubiera estado chido acercar a alguien y que le dijera a Noxy que tenía una batalla Pokémon? Hubiera estado chido eso. Bueno, o sea, ahí estaban, ¿no? Si ustedes ya se hartaron de terminar un chart una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez en el PS Vita, pues parece... ¡Oigan, Discaya! también. O sea, ahí pueden checar el buen título de Phantom Breaker Battlegrounds, que lo personal, pues, he tenido oportunidad de ver imágenes del juego y pues parece que sí le saca bastante provechito a lo que es el PS Vita, ¿no, Cristian? O sea, independientemente del juego, parece que sí le saca como un poquito de jugo a la consola, que, pues, desgraciadamente pesa más el tema de que no tiene muchos juegos que el que sea una consola poderosa. Mira, gráficamente se ve muy bien la pantalla, esta combinación de colores que tiene y los poderes que son super iluminados, se ven increíbles. Eso sí, lo único que le saca de bueno al PlayStation Vita, ya que las cuestiones del panel trasero y el panel táctil frontal no se utiliza para nada. Lo único que utiliza son los botones como tal. Y ya, párale de contar, utiliza 6 a 8 botones y ya. Pues está bien, ¿no? Porque a fin de cuentas, bueno, o sea, yo no sé, la pantalla es que la parte de atrás es táctil, ¿no? La del Vita. Y la de enfrente también, la pantalla también. Frontal también. ¿Hace utilidad de la pantalla de atrás? Bueno, de ninguno, ni de las dos cámaras, ni de las dos pantallas, ni nada. Dios, es que ese yo creo que será un tema para otro launch, porque sí, de verdad, esas situaciones del Vita no me agradan. Tristemente es una consola muy, que lo personal siento que es muy muy poderosa, que no está tan mal diseñada, que tiene un buen diseño, pero que desgraciadamente tiene lo más importante, ¿no? Que es no tiene lo más importante, que es los juegos, ¿no? Desgraciadamente. Pero bueno, ahí en el chat, yo no sé si han podido probar algún otro juego que les haya gustado del Vita, que hayan podido probar. Ahí nos lo comentan en el chat, lo vamos a estar leyendo. No, aquí siguen peleándose sobre gráficos en 8 bits y microbuseros. Y me dan la razón en que no es una consola, es un pizza papel, es carísimo. Bueno, pero si ustedes tienen dinero y gustan de un pizza papel, es carísimo, y está el PS Vita. O si son como Cristian, que son románticos y amantes de los videojuegos casuales, pues ahí tienen a esta reseña de Phantom Breaker Battlegrounds. Y pues bueno, vámonos con esta rolita de Fire Emblem, que también es un tema que salía en Super Smash Bros. En un escenario, que la verdad me gusta bastante, es bastante así como entretenida, no sé, me latía bastante. Y vamos a pasar al tema random de este launch, que es la conferencia de Sony, la que dio en días pasados para Tokyo Game Show. Vamos a platicar sobre todo lo que se dijo en esa conferencia, algunas reacciones, y seguramente... No sé, yo siento que Omar ahorita va a destrozar allá Sony, no tengo idea, pero bueno, esperen su destrozo total. Ya está calentando motores, ya escucharon, ya está calentando motores. Entonces ahorita nada más escuchen esta cancioncita y regresamos, no se despeguen. Y cómprense un Vita. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Ya volviste? Ah, ya okay. Ya estamos. Ya regresamos, estamos vivos aquí. Lounge, pero bueno. Sí, esta vez que de pronto se nos desapareció nuestro conductor que ya volvió. Nada más nos estaba calando, la verdad. No se preocupen, banda, ya estamos de regreso. Y pues, después de haber escuchado esta buena rolita de Fire Emblem, ahí les voy adelantando de la próxima rola que nos espera. Seguramente nada más la van a conocer los que sean fanáticos de Hueso Colorado de los Simpsons. Ahí nada más se los dejo. Entonces, bueno, vamos a empezar. Y es que tiene sabor tropical, exactamente. Entonces vamos a empezar con lo que es el tema random de esta noche, que es la conferencia de Sony que se dio en los días anteriores, sobre, pues es pre-Tokyo Game Show, se le podría llamar Traps, pre-Tokyo, pre-antes, pre-cómo. Pues sí, es como que el opening de todo este, ¿cómo se llama? De todo este show del Tokyo Game Show, ya que van empezando en estos días, y la verdad es de que Sony decía adelantarse, pues dando algunos anuncios previos, casi casi como empezando a calentar motores para lo que pues va a ser bombardeo de datos que nos van a mandar Sony, Microsoft y seguramente Nintendo fuera del evento, pero en sus Nintendo Directs, ¿no? Más o menos, pero bueno, algo de lo que sí, como Nintendo en Nintendo Direct, yo voy a sacar mi conferencia pre-3GS. Y Microsoft, pues, ya ves, van a hacer su conferencia en pleno TGS y nomás se van a escuchar los grillitos, ¿no? Yo no sé tú qué opinas hablando de subir. Pues mira, si hacen lo mismo que hizo en este aquí, sí. Sí, seguramente. Cristian, ¿tú qué opinas sobre la competencia de Nintendo Direct de parte de PlayStation? Ay, es que ya estrategias de mercado de adelantarte, como que ya es como lo más bajo que yo pueda ver, ¿no? También lo hizo en la IFA, también antes de la Expo ya sacó su conferencia y ya nos presentó otros dispositivos y ahora aplicó la misma con el Tokyo Game Show. Bueno, antes aplicó la misma. Creo que ya no me gustaría verlo así, yo confío mucho en PlayStation, pero se me hace como que va por patadas de ahogado ya, así de sacar. Aparte, le está yendo bien, entonces no entiendo por qué tanta premura. Es lo que te iba a comentar, o sea, bueno, durante la conferencia se anunció que el PlayStation 4 ha vendido, pues es la consola más vendida de Japón, pero que aunque ustedes no lo crean, no está a la par de las ventas en Estados Unidos y en Europa. O sea, quiere decir que estamos consumiendo más que los nipones, o sea, una cosa que la verdad es de llamar la atención. Entonces yo no veo, como dice Cristian, pues la necesidad realmente de querer adelantarte, ¿no? Además, también qué respaldo le estás dando a la Tokyo Game Show, ¿no? O sea, ¿ya qué más puede presentar Sony que no haya presentado ahorita? ¿Ustedes qué piensan que puede presentar? Pero empiezo contigo, Travis. ¿Qué crees que pueda presentar Sony que no haya presentado ya? No sé, es que sí suena muy complicado, porque ya vimos que Sony ya había anunciado desde el año pasado de este pequeño gadget que puedes conectar a la televisión y que le puedes poner las memorias del Vita, y pues ahora sí que jugar todos los juegos del PlayStation Vita en tu tele, ya está anunciado, check. Entonces, pues no sé, o sea, la verdad es de que pienso que van a sacar algunos juegos exclusivos para el mercado japonés. Seguramente ya por fin ya van a tener más datos del Disgaea 5, que yo creo que todos los fans de Nipponichi están esperando con ansias. Pero de ahí en demás, pues yo creo que Sony, pues ya sabemos que tiene ahí un mercado muy local, tiene algunos juegos que seguramente sí van a decir los japoneses, ¡oh, chido!, ¿no? Seguramente van a anunciar algún juego, van a decir que Capcom anuncie un nuevo juego que mantenga vivo al PSP, pero pues en el caso del Vita, porque lo tienen bien ignorado, y lo único interesante que tiene el Vita ahorita que lo mantiene vivo con el PlayStation 4 es lo de que puedas jugar de que puedas transmitir los juegos del PlayStation 4 en el Vita. El crossover. Y que también ya anunciaron que también un celular Xperia también va a poder hacer eso, obviamente de también. Sony. Eso se oye muy chida la idea, pero fuera de eso, híjoles, pues quitando esas partes innovadoras del PlayStation 4, yo siento que Sony pues tiene que anunciar más software que hardware, que para poder así dar buena batalla allá en Japón, donde pues obviamente pelea liderato con Nintendo. No, y que seguramente pues sabemos que Nintendo sí la lleva de gana en el aspecto de que pues se venden más 3DS que el PS Vita, obviamente. En cuanto al PlayStation 4, pues obviamente ya rebasó al Wii U, entonces sí tiene que echarle la mano ahí en ese aspecto a la portátil. Omar, como le decía yo otra vez, la misma pregunta, pues ¿qué más ya puede anunciar Sony si ya nos aventó toda la carne ahorita? Pues ¿qué más podemos esperar a la Tokyo Game Show? Pues nada más para ir a probar los juegos, entre comillas, ¿no? Mira, sí, vamos a probar el primero que va a haber en Tokyo Game Show, que es muy principal para los fans de Survival Horror, es Resident Evil Revelations 2, y lo anunciaron, y aparte dijeron, cualquiera que esté en TGS va a poder probarlo. Eso yo creo que es el primer anclaje, porque la primera entrega de este juego dejó muy buen sabor de boca. Y yo la verdad creo que van a hacer algo como lo que se hizo con el Play 2 y las Smart TV, que salió una en la que traía la consola ya incluida, pero esto lo van a hacer con el Vita, porque Sony nos lo dejó muy en claro: no hemos matado a Vita, pero no tenemos idea de cómo revivirlo, así que vamos a estar sacando a diestra y siniestra a ver cuál idea pega. Eso es algo, yo creo que pues una estrategia algo no tan, pues no muy inteligente por parte de Sony, ya que pues también es justo reconocer errores, ¿no? O sea, yo sé que a lo mejor no es tan fácil decir ya dejemos de producir el Vita, porque pues yo creo que también Sony no estará dispuesto a perder todo el dinero que ya invirtió en la consola. Pero pues, hablando con un orgulloso poseedor de un PlayStation Vita, ¿qué esperas, Cristian, ya que se anuncie para la consola portátil, además de su nuevo color rosa que se ve totalmente hermoso, ¿no? Es lo que te iba a decir, lo que espero que salga para el Vita es un Vita color dorado, creo, nada más. Es que ya llevarlo a este grado, creo que es muy difícil el decir las cosas antes de lo que vayan a presentar. Creo que el Tokyo Game Show es un evento muy local. Sí es uno de los más importantes de videojuegos del mundo, pero sigue siendo muy local. Sigue siendo para un mercado muy específico. Y dentro de eso, pues, Sony es bien claro, sabe bien cómo hacer las cosas. Creó una muy buena consola, como ya lo habíamos platicado con el Vita, pero ya cuando la tenías así de, ¿y qué hago con ella? ¿Cómo la monetizo? ¿Cómo hago para que la gente juegue? Pues no sabía cómo hacerlo. Y en cuestión de PlayStation 4, pues tiene todo el punch del poder de la consola, y eso es lo que está salvando, entre comillas, al Vita. Entonces, ¿qué puedes esperar? Ya lo habíamos comentado, Disgaea, Resident Evil, y todo sea crossover con PlayStation 4 y Vita, paquetes especiales donde vengan, ediciones especiales donde venga el PlayStation 4 junto con el Vita. Para que te lo vendan a fuerza. Exacto, sí, eso sí, está porque... Y fíjate que yo, si a mí me dijeran, te vamos a dar por 10 mil pesos el Vita y el PlayStation 4. Sí, yo, vale. Yo sí ya lo piensas. Ajá. Sí, ya lo piensas, porque pues. No dices, vendería nunca el Vita, pero sí también lo compraría. Sí, pero ya fíjate, porque dices, si tienes lo del crossplay y aparte, pues un control, pues ya puedes andar jugando de dos jugadores y encima de eso, pues con esto de que puedes estar también. Jugando versión del PlayStation 4, lo puedes pasar las memorias al Vita y lo puedes llevar a la calle, pues eso es algo también bastante padre, ¿no? Seguir con la adicción en la calle, ¿no? Aunque obviamente, pues yo siento que sigue siendo, pues como algunos dicen, casi casi quien carga un Vita en la calle es como decir, oye, mátame, ¿no? Mira, no, pero es que... Sí. Omar, ahí preguntándole a la banda igual, en el chat, no sé qué opinan ustedes de esas situaciones, sobre la verdad de lo que puede presentar ya Sony en el Tokyo Game Show. Ya no creo que presente nada nuevo. Y en cuanto al color yo quería tocar el tema en cuanto al color del PS Vita, que se dijo en la conferencia que se quería lanzar un color rosa para atraer al público femenino hacia la consola. O sea, yo no estoy diciendo que una mujer que juegue videojuegos esté mal, y mucho menos, no. Pero imagínense ya cómo debe de estar Sony, ok, o sea, véndanla como sea, güey, o sea, píntanla de morado, de rosa, de rojo. Pero lo que sea. Uy, no sabes. Pero el color rosa. Pero esto de los colores no es nada nuevo, realmente. Yo no estoy diciendo que sea algo nuevo, no, ni mucho menos. Digo, se esperaba y es más, pueden venir más. Pero a lo que me refiero es, carajo, ahorita los colores, no le prestes. Eso de anunciar los colores es de, ok, ya lo anuncié, ya. O sea, ya es que los colores vienen cuando tu consola ya tiene una base de fanáticos. Cuando ya tienes una base bien, le dice, ok, ahora te voy a vender los colores. Porque si no te gustó el negro, pues viene en rosa, viene en rojo, viene en azul, como tal. O sea, tú le preguntas a una chica X, o sea, a una mujer que no juega videojuegos, nada, le decías un PS Vita, nada más te va a decir, está chido el color, ¿no? Y eso depende de la persona. Sí. Exacto, o sea, y la consola, o sea, ¿qué onda? O sea, como dice Omar, o sea, eso de los colores ya se presta más cuando ya quieres personalizar más, cuando ya tienes un mercado bien específico y todo. Pues eso, la verdad, yo también siento que Sony, pues como que es el color que, o sea, me preocupan los juegos, carajo. A la consola lo que le falta en lo personal para mí es muy simple: juegos. Necesita juegos. y juegos que no sean específicamente exclusivos, sino que utilicen el potencial de la consola. La consola está muy bien diseñada, es una consola portátil realmente bastante poderosa a nivel de gráficos, a nivel de tecnología que incluye. O sea, yo no entiendo por qué los desarrolladores, y es algo que sí me gustaría que si ustedes saben, alguno de ustedes o el, la banda de chat me la pueda responder, es ¿por qué los desarrolladores le hacen el feo a esta consola? ¿Que las herramientas para desarrollar son muy complejas o cuestan mucho dinero? Mira, o ponen esto, no muchas trabas. Eso funciona. Esto funciona de acuerdo al potencial que tiene el juego cuando tú desarrollas. Cuando tú desarrollas un juego le das el alcance que va a tener de acuerdo a las plataformas en que lo vas a hacer. Si tú haces un videojuego el cual pueda estar en diferentes plataformas, ya sea estamos hablando de que en el caso que sea para PlayStation 4, para Xbox One y para PC, pues ya tienes un mayor alcance en el mercado. Cuando tú lo tienes que hacer para una consola tan específica como el PlayStation Vita, se te limita a ti como desarrollador, tienes muchísimo trabajo porque tienes que adaptar todo a la resolución de una pantalla tan buena como la que tiene, pero para juegos que son portátiles. Y bueno, el hecho de que tengas que adaptar las dos, para que pueda usar las dos cámaras que tiene, las dos pantallas que tiene y todos los botones, se vuelve algo muy complicado para los desarrolladores. Yo conozco solamente dos juegos los cuales han sido bien aprovechados todas las características del Vita, el cual es Little Big Planet y Tearaway, nada más. Y entonces ya meterse en ese lado de los desarrolladores pues es totalmente creíble, ¿no? ¿Para qué te vas a meter si vas a necesitar más trabajo y vas a ganar menos dinero? Y bueno, eso es el problema de Vita. Vita, a mi punto de vista, es Sony diciendo, ¿te gustó el PSP? Ok, ahora yo saco todos mis juguetes que tengo, todo lo de mis pantallas, lo de mi reconocimiento facial, todo lo que yo tengo en mis aparatos, se lo meto a una portátil. No vio en qué se puede utilizar, nada más pensó en, ay sí, voy a presumir que mi consola está así y así y así. No pensó en otra cosa. Ahora dos, o lo que mencionaban de juegos. Sí están saliendo juegos, pero ojo. Tal vez Vita TV, como dice Medina, está vendiendo en Japón, porque son juegos muy japoneses, son juegos para la gente de allá. Si tú me vienes, por ejemplo, anunciaron en la conferencia un juego de unos pandas rarísimo, que me llamó la atención, pero porque se ve mucho a lo de Goichi Sud o cosas así, juegos japoneses más hechos para América, así con sus humores incorrectos y todo, los de Exit también, pero sacaron luego otros juegos que eran mucho que de rol, que de historia, que no es que como los Disgaea, que ojo, no es que critique a nadie, sino que son juegos que son de un público más cerrado aquí en América, no son tantos, entonces... Y son juegos de nicho. Sí. Son juegos de culto totalmente. ¿Quién aquí te va a comprar esos? Pues los que ya tienen el Vita, ¿para qué van a comprar otro Vita? Los que no tenemos Vita, vemos los juegos, nada más me gustó uno, pues no voy a gastar 5,000 pesos por la consola, si nada más voy a tener un juego que a lo mejor y me dure 6 horas, porque hay que afrontarlo, los juegos americanos son de poquito tiempo. No, y la verdad es de que sí es complicado. Yo estuve en la presentación del PS Vita en Monterrey ahí para allá del 2012-2013. Cuando de pronto pruebas los juegos del PlayStation Vita, pues bueno, okay, tienes un Uncharted y dices, bueno, okay, es una historia distinta y creo que es el único juego que en ese entonces como que tenía cierta fuerza, pero pues no me convenció del todo el Uncharted. Había un FIFA, pero pues obviamente dices, bueno, ya he jugado FIFA en el Xbox, ya he jugado FIFA en el PlayStation, ya he jugado FIFA hasta en el 3DS. Entonces dices, bueno, okay. Y de pronto un Marvel vs. Capcom 3, que de pronto pues no se sentía tan convincente en una consola tan pequeña y con un control tan complicado de usar. Y pues y había otros juegos que realmente como que decías, mira, este juego se ve padre, aprovecha la cámara de la consola y aprovecha el sensor de movimiento. Está padre la idea, pero de pronto sale el pero. Pero fuera de eso, no es un juego que se sienta tan bueno, tan creativo. Yo al principio lo probé y se me hacía interesante, pero ya después conforme fui escuchando críticas y todo, no, es que no sale de lo mismo, dices, pues Dios mío. O sea, parece que Sony tenía muy buenas ideas que desarrollar, pero no las aterrizó lo suficientemente bien como para convencer a alguien de comprar un Vita en primera instancia. Y si la primera impresión falló, pues ya después fue muy complicado, como dicen, hubo nomás dos juegos y aparte yo creo que incluiría Gravity Rush, que es un juego que pues ya hasta está gratis eternamente en el PS Plus. Fuera de eso, pues la verdad es de que el PS Vita no ha sido realmente un negocio. Ahorita como dice Crushan en el chat interno, que allá en Japón, pues los que tienen un servicio especial allá en Japón van a tener 200 y tantos juegos del PSP, pues no digo de grapa, sino que los van a poder bajar las veces que quieran mientras tengan el servicio disponible. Ojalá que en el PlayStation Plus tuvieran algo similar, pero yo creo que eso va a ser muy trabajoso que ocurra aquí en América, que quieran distribuir juegos gratis del PSP con tal de que tener a la gente comprando el Vita, ¿no? Una cosa bastante triste lo del PS Vita, desgraciadamente, pero pues también se anunciaron otras cosas, y una de las grandes sorpresas de la noche fue que, pues, el señor Guillermo del Toro, aquí va a hablar un poquito atrás, que lo conoce seguramente más que yo, va a trabajar codo a codo con Hideo Kojima y con Norman Reedus, aquel personaje que interpreta, ¿cómo se llama el personaje de Daryl Dixon? Daryl Dixon en The Walking Dead. Traps, ¿tú qué opinas sobre esta alianza de Guillermo del Toro y Hideo Kojima? ¿Crees que Guillermo sí realmente trabaje con él? O sea, ¿sí se juntan chido o nada más sea algo como algo publicitario? No has jugado ese Silent Hill, ¿verdad? La verdad es de que desde el que mostraron este demo, pues después sí, interactivo del Silent Hill, mucha gente sí se ha asustado, realmente. Oye, sí. He subido videos a YouTube, ¿no? O sea, de que muchas, de ver las reacciones de la gente, he visto una japonesita ahí saltar. Sí, pero el caso es de que de pronto dices, parece un equipo made in heaven para Silent Hill, ¿no? Por un lado, Hideo Kojima, que bueno, pues ya sabemos su experiencia con Metal Gear, que pues sabemos que es un genio para la creación de historias, para andar contando historias de acción, y pues ahora sí, pues está tratando de hacer un intento de crear una historia de terror, pero respaldado por Guillermo del Toro, que sabemos que ha hecho grandes historias de terror, que tiene una gran influencia de muchos escritores como Lovecraft, que también está ahí, pues constantemente con una mente inquieta, que imagínate, ahorita pues está con esto de Silent Hill, está desarrollando la de Pacific Rim 2, está con lo de también y The Strain también, o sea, Guillermo del Toro anda súper inquieto, obviamente como que algunos de sus proyectos, ¿sabes?, no son tan exitosos, pero el hecho de pensar de que va a estar metiendo sus historias y posiblemente sus ideas de cómo se verán los monstruos o los seres demoníacos del Silent Hill, sí me hacen pensar que sí vamos a literalmente a tener un juego que nos podría garantizar que vamos a tener que tener las luces prendidas a fuerzas para poder seguir jugando, ¿no? ¿Tú qué opinas, Omar, sobre esto? Es que al final funciona porque Guillermo del Toro es un desarrollador de juegos frustrado y Kojima es un director de películas frustrado, entonces entre los dos funciona. El problema que viene siendo, y como yo resumo P.T., es Guillermo del Toro y Kojima hicieron su versión de Silent Hills con juegos de azar y una mujerzuela, porque el juego llega un momento en el que es totalmente random, las decisiones no tienen mucho que ver, y si eso lo van a pasar a Silent Hills, va a ser un completo asco, porque ya me tocó la primera vez que iba bien, empecé a hacer un montón de cosas, no, pero cuando te echas media hora entre rehacer este loop infinito, y no te sale nada, el juego es tedioso, es aburrido. Incluso hay una imagen por ahí en internet, chequen, en el que el personaje está como que ya cansadísimo. Dice, ¡qué al demonio! Dice, te voy a gritar, ¿por qué no vuelves a gritar? Es todo enojado. Ve a la tipa esta que se la aparece y le dice, no, vete al demonio, ya no das miedo, al demonio todo, y se va. Porque literalmente es eso, mucha gente lo deja de jugar, no tanto porque le dé miedo, sino porque desespera el que no puedas avanzar a ningún lado. Y si a esto, tal vez más adelante lo logren hacer, en el que este loop lo hagan más que nada un terror, pues que te vuelva en sí loco a ti, como lo han hecho otros juegos, en vez de hartarte. Pero ya, yo la verdad, hasta que no sale el juego no puedo opinar bien. Puedo opinar de este teaser, que ojo, ya dijeron que no va a ser totalmente así. Tal vez más adelante se arrepientan o le metan más cosas. O sea que en resumen, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad, Cristian? No, a mí sí me dio miedo, yo sí lo jugué y sí me sacó muchísimo de onda. La verdad es de que yo creo que esa unión entre esas mentes tan extrañas y tan bizarras va a funcionar con algo muy bueno. Creo que ya el survival horror como lo conocemos está muy prostituido, está muy chafa actualmente. Amo los Resident Evil, tengo toda mi colección de Resident Evil, sin embargo, ya algo que te dé miedo ya no es como tal. La primera vez que pude probar este demo fue así de no mames, porque sí, no, o sea, sí te lleva a un punto de desesperación. Claro, lo que dice Omar tiene mucho sentido, ¿no? El hecho de que tengas que dar vuelta hacia una y otra y otra y otra. Sin embargo, la tensión que te genera al inicio, yo creo que eso es lo que realmente ahorita vale la pena del demo. Ya cuando tengamos el juego completo, ahora sí ya podemos hacerle un análisis, pero ahorita pero yo me quedo nada más con 10 minutos de tensión, son 10 minutos de tensión, lo mismo te da una película de terror alternativa. Sí, pero ¿cuánto survival horror actualmente te dan esos 10 minutos de tensión? Outlast, ¿cómo se llama? No. Amnesia 2, The Machine of Fate. Outlast, no. Sí, no, si lo juegas ese bien, sí, en Play, no lo jueguen en Play 4, por favor, está muy mal hecho el port que le hicieron. En PC sí te da 10 minutos, ya después sí de, ah, ok, vamos, ya. Pero, ¿cómo se llama? Amnesia, A Machine of Pigs, ¿cuál otro? Five Nights at Freddy's, igual está horrible, ese juego está tan bien pensado que te das cuenta de que el que lo hizo está loco. Es un Filfish más ahí, está medio loco el cuate. ¿Cuál otro puede ser? Devil Within, que viene y también se ve muy bueno. Yo probé ahí un link que apareció. Ese todavía no lo tenemos. Eso es a lo que me refiero. O sea, ese hecho, creo que llevarlo allá desde ahorita, decir, es que va a ser aburrido, va a ser desesperante, es un poco estarle jugando al adivino, ¿no? Creo que como empieza, me gustaría ver que como empieza este nuevo Silent Hill, así terminara. Si en dado caso no es así, pues qué lástima, porque era un equipo bastante bueno. No, y es un... o sea, imagínate, tener a Guillermo del Toro, independientemente de este juego, Hideo Kojima y Guillermo del Toro han demostrado su calidad en los ámbitos en los cuales se están desarrollando, y pues yo creo que puede ser una combinación pues bastante interesante, ¿no? Tal vez a lo mejor no sea el punch ni el hit que el mundo espera, ¿no? Pero seguramente tendremos un producto de una calidad bastante, bastante decente. Y es que hablando de zombies, banda, también se anunció la remasterización de Resident Evil para PlayStation 3 y PlayStation 4, que se espera sea lanzada este año. Ahorita Cristian acaba de decir que él es un gran fanático de Resident Evil. ¿Tú cómo tomas esta noticia, mi buen Cristian? O sea, ¿tú qué opinas de esta reedición, de esta remasterización más bien de este juego que marcó época en el PlayStation? Yo no sé, yo creo que ya llegamos a un punto en donde Resident Evil, si no cambia de nuevo hacer algo que valga la pena, ya vamos a estar viviendo de glorias pasadas, ¿no? Que fue lo mismo que le pasó cuando sacaron la remasterización del remake del Resident Evil en el cubo. Entonces no sé, la verdad es que ya no me emociona tanto. Yo quisiera ver un juego totalmente nuevo que siga la historia de Umbrella, que siga la historia de estos personajes que tanto queremos y que Monsanto. Nos lleve ya no va a ser Umbrella, no va a ser Monsanto, eso sí da miedo. Y que ya lleguemos a disfrutar otra vez un survival horror real de Resident Evil, porque el 5 todavía yo lo pasé, pero ya el 6 ya creo que ya fue el colmo, el 6 fue el único que no he comprado. El 5 no te enfrentas a zombies, en el 5 te enfrentas y no es humor negro, perdonen, pero te enfrentas a muertos de hambre en África. Te enfrentas a negros muertos de hambre, no son zombies. En el 6 es un Gears of War, un Assassin's Creed y un Resident Evil 4 metidos a la fuerza en un juego. Y en el 4, si no me recuerdo, nada más se salen tres tipos de... Ah, no, cálmate, zombies. El 4 está buenísimo. Empezó a sacarse de onda. Yo ahora estoy de acuerdo con lo que hace algunos programas, digo, Cosmo, necesitan transportarse a la primera persona y dejar a los zombies. O si es que los quieren volverse a poner como eran. Porque una de las cosas por las que ya nos da miedo es que la cultura popular ha prostituido tanto al zombie que ya no da miedo. Si no me creen, vean Shaun of the Dead, primera persona, no, me mareo. Y mira, bueno, ahí dándole un poquito de voz al chat, ahí por ahí mi Tantecutli dice que lleva como 100 horas jugadas en el de Disgaea, no ve cómo acabarlo. Starstream dice que hay gente de mente cerrada que no dice que no acepta que el PS Vita tiene juegos, más que no le agrada a ellos. Sí, ya lo dijimos hace un momento. Ahí mi Tantecutli dice que sí da miedo PT, que internet es el cáncer de los videojuegos hoy en día. También Starscream menciona que Outlast, usando la visión nocturna, sí da un poco de miedo. Y mi tante Kut respondiéndole a Christian, Capcom vive de sus glorias pasadas, totalmente de acuerdo con él. Glorias pasadas, pues fíjate que hasta para vivir de glorias pasadas tuvo que haber hecho algo bastante bueno, y yo creo que en cualquier momento pues puede regresar, ¿no? Y te digo, y siguiendo hablando de Resident Evil Traps, también se anunció lo que vendría siendo, según yo, si no estoy mal, digo, no soy fanático de Resident Evil, pero lo que vendría siendo la secuela del Revelation, que es Resident Evil Revelation 2, y se mostró un taser con actores reales, o sea, tipo que live action, ¿no? Se le podría llamar. Uh-huh. Y va a ser una historia totalmente nueva que pues no va a estar protagonizada por Jill Valentine y Chris Redfield. Entonces, yo no sé qué opinas sobre esto, Traps, en el aspecto de que, como decía Cristian, o sea, aparte de la de esta nueva edición de primer Resident para el PlayStation 3 y PlayStation 4, pues también te avientan una nueva entrega, ¿no? Entonces yo no sé qué tan bueno sea en el aspecto de que, ok, quieres aventar una nueva entrega y también aparte, pues desentregas la ¿cómo se llama? La remasterización o como sea. ¿Te late esa idea? ¿Se hubieran esperado un poquito para primero entregar la nueva entrega y luego entregar la remasterización? ¿O estuvo chido que la aventaran igual? Pues bueno, ya sabemos que Revelations es uno de esos juegos que de pronto sorprendió a la gente, ¿no? Yo, por ejemplo, escuché muy buenos comentarios de este juego, sobre todo, bueno, y considerando de que fue, de que dicen, este juego resultó ser mejor que Resident Evil 5 y 6, 4, los últimos Resident Evil, creo que los últimos dos fueron peores que el Revelations, y realmente Revelations fue un juego bastante bueno para la consola. Y el hecho de que ya haya una secuela, pues pues por un lado es muy bueno saberlo, ¿no? Que vayamos a tener una segunda parte, que todo el mundo está diciendo, ¿por qué no hay una segunda parte de Revelations? Y mejor que una séptima parte de Resident Evil, ¿no? Lo que yo sí todavía estoy pensando, ¿por qué tienen que seguir explotando un juego que ya funcionó, ya vendió? ¿Por qué tiene que haber un Resident Evil HD? O sea, ya yo creo que ya se gastó demasiado la fórmula de Resident Evil como para andar pensando en volver a jugar Resident Evil 1 en el PlayStation 4 o en el Xbox One. A mí se me hace como que eso ya está algo sobreexplotado, ¿no? En cuanto que Revelations ande llegando a consolas grandes, creo que eso ya lo habían anunciado antes, ¿no? Revelations, el original, sí, ya está, e incluso les duró, creo que a Nintendo, como un año o menos la exclusiva. Pero, mira, aquí no, hace rato nos estamos quejando de que necesitan cambiar o morir, do or die, ahora sí, en cosa de Capcom. Revelations, tal vez, ojo, tal vez podría hacer eso, porque anunciaron que Revelations 2 en sí nada más tiene el nombre para que jale, porque son nuevos personajes y un nuevo entorno. No van a ser ni Chris, ni Redfield, nada de ellos, ni vamos a estar en ese submarino en el que se inició el Revelations original. Tal vez. Pensa aquí Capcom, o bueno, el estudio que está detrás del juego, sí está atinándole, diciendo, ok, nada más que el nombre sea como para jalar, pero que hagamos historias nuevas, nuevo material. Eso yo creo que también es algo bastante interesante, de que ya en el aspecto de Capcom, pues sí, llega un momento en el que tal vez ya no tienes otra franquicia de la cual echar mano, y vas sobre la que más te ha funcionado, ¿no? Qué lamentable que pues varias franquicias también vayan por este camino, nada más Resident, sino algunas otras, ¿no? Y pues también se anunció Dragon Quest Hero Trailers, Dragon Quest Heroes, esta serie que es muy popular allá en el país del Sol Naciente, y a veces no es tanto lo interesante que se haya anunciado un nuevo juego de Dragon Quest, sino la consola que lo va a acompañar. Es un PlayStation 4 color plateado, cis gris plata, no metálico, más bien sería la descripción más correcta. Pero lo que más me llama de esta consola es yo no soy fanático de Dragon Quest, ahí en el chat si me pueden apoyar, ustedes han seguido la serie o aquí mis queridos peces. Es como un personaje que es así como una manchita, como un moco, que va pegado a la consola y que resulta ser una memoria USB, ¿no? O sea, no sé tú qué opinas ahí, Omar, sobre esta nueva consola. La verdad, el color le queda muy bien, me encanta el color. Pero eso sí, del monito es como un slime, que es como una memoria USB, que es como una mancha de metal, o no sé qué puede hacer, no sé cómo describirla, la verdad, necesitarían verla. La nota la pueden encontrar aquí en Reset. Se pega, es una memoria USB muy extraña. Sí, mira, Dragon Quest es un juego que viene de estas antiguas memorias grandes del RPG y del juego japonés, bueno, junto con los Final, junto con los Tales of y todos estos. Efectivamente, el monito se llama Slime, porque ese es un slime, pero aquí lo dice que es el Silver Slime, o sea que es el de plata, por eso está en la consola. Se ve padre la consola, no me interesa tanto la consola, me interesa más el juego, porque si bien no soy fan, he podido probar algunos de los anteriores, y es de los RPGs más buenos que tienen. Si son como yo y opinan que Final Fantasy del 7 para adelante se fue a la basura, Dragon Quest no decepciona y es muy bueno. Y pues uno nuevo, a más de uno, va a hacer que PlayStation 4 se convierta en su consola predilecta. Seguramente, yo no sé también tú qué opinas, Cristian. Bueno, pasando un poquito más a la consola que al juego en sí, te comento porque pues llamó mucho la atención este nuevo modelo que esperan muchos, incluso salga de Japón. ¿Cuál? ¿De cuál estamos hablando específicamente? Del modelo plateado, el que estaba yo comentando. Sí. Ay, no sé, creo que solamente por el hecho del color, porque yo la verdad el juego ni la más remota idea, nunca lo he podido probar. Pero ya lo había comentado Omar en ese aspecto. Yo lo que quiero es mi PlayStation 4 de Bruce Lee amarillo y ya, no me molesten con más. Al PlayStation mi rey. No, usted, ahí en el chat, yo no sé también si ustedes quieren una edición, no sé, edición Chapulín Colorado, que también seguramente puede salir aquí en nuestro país para vender. Traps, ¿tú qué opinas sobre esta consola que tiene un bonito diseño, pero el slime ese sí está medio viajadote, ¿no? De hecho parece un moco metálico ahí pegado a la consola. Pues sí, suena polémico para nosotros porque sí, realmente se ve como si le hubieran pegado un moco, pero el slime es un personaje muy popular para los fans del Dragon Quest. Y yo creo que el hecho de tener a la mascota de la franquicia ahí pegada a la consola, pues es algo chido, ¿no? Para ellos, o sea, yo creo que es la reacción de aquellos que de pronto sí tuvieron la reacción extraña al ver a Pikachu encima de un Nintendo 64 hace algunos años, ¿no? Pero para los que son fans de Pokémon, pues ya revaloran eso y dicen, esa consola debió haber sido muy valiosa, debe ser muy valiosa ahorita por poder tener ese detalle, ¿no? De tener a Pikachu en la parte superior. Alex Wayne nos dice que una edición reset de PlayStation 4. Con la cara de todos los miembros del staff adornando esa consola, no bueno. Todos te están horrible estaría sí. Eso. Qué horrible. Y un letrero, todo reset te está viendo. Reset can see you, man. No, estaría padre ¿quién lo dijo, Cristian? Alex Wayne. Alex Wayne, no, de verdad que deberías mandar tu propuesta a Kickstarter a ver si convencemos a Sony de que nos haga una edición especial de PlayStation 4 ahí con la carota de todos los miembros la de la Prieto Edition. ¿La qué? La Prieto Edition. La Prieto Edition, imagínate qué hermoso, ¿no? Digo, si lo del alcoholímetro funcionó ahí con la... A ver, ya tenemos dos Kickstarters, la Resetera y la PlayStation Prieto Edition. Corran, háganlo. Cuenta con el respaldo de Reset, que la quiera hacer. Ahí vamos a estar como, ¿no? Prestando ahí nuestros hermosos rostros, ¿no? Entonces, no, una cosa realmente impresionante lo que fue la conferencia de Sony. La verdad que yo lo personal a mí no me latió eso de que se estén aventando antes del Tokyo Game Show, porque pues entonces estás convirtiendo a lo que vendría siendo el evento nada más ahí a probar juegos, ¿no? O sea, ya no vas a anunciar nada, simplemente pasen, prueben y vámonos, ¿no? O sea, ya, ¿qué más pueden anunciar? No se va a anunciar absolutamente nada que no se haya ya anunciado, a menos que Sony se esté guardando algún as bajo la manga, pero realmente no me viene nada a la mente, porque como ya mencionamos, desgraciadamente Tokyo Game Show pues es una conferencia, es un evento muy muy del país nipón. Entonces obviamente pues se anunciaron varios juegos, pero más enfocados a pues al país del sol naciente, ¿no? También se anunciaron algunos juegos de third party como Assassin's Creed, como Destiny, como The Crew, Far Cry 4 y muchos más, que ya tiene fecha de lanzamiento aquí en Norteamérica, pero que todavía no se había dado a conocer en Japón. Y también, pues obviamente, estos juegos que se puede decir que vienen de nuestro continente, que van a ser japonés, van a tener un doblaje, que yo no sé si lo he escuchado otras, pero dicen que el doblaje es asqueroso. O sea, que dicen que no sé, no he tenido la oportunidad de escucharlo, y mucho menos, yo creo que aunque lo escuchara no sabría, porque pues, no hablo japonés, pero la gente que lo sabe y que los ha escuchado, pues dicen que no quedó bastante chido eso de doblar juegos como Destiny, como Assassin's Creed Unity, del inglés al japonés. Es complicado, porque pues digo, así como a veces nosotros nos quejamos de que a veces el doblaje al español de los juegos en inglés a veces resulta muy malo porque lo traducen en España o lo andan traduciendo en Argentina. Pues el caso de un juego norteamericano a Japón, pues sí, es difícil porque por un lado tienes que tratar de mantener la imagen que tiene, por ejemplo, Destiny, ¿no? Y hacer un doblaje, como ejemplo el de Peter Dinklage, pues es tratar de mantener la personalidad del personaje más que tratar de hacerlo japonés, ¿no? Y eso es un punto muy complicado para el público japonés, que uno va a estar esperando que escuches gritos emotivos como los que oyes en un anime, y de pronto andar escuchándolos así con esa frialdad que tiene el americano o el inglés. Eso es lo que de pronto puede matar la intención del doblaje. Decir, oye, pues sí, se oye, están los diálogos están bien, pero la emotividad no se oye, no se siente que realmente andas en una batalla, ¿no? Se siente como que aguado. Que eso es lo que yo creo que va a ser el problema del doblaje. Exactamente. No, sí, está bien. Omar, ¿tú qué opinas sobre esta situación del doblaje? Que no lo creas. Hace algunos años, hace como unos 10 o 15 años, ni siquiera se imaginaban traducir a veces un videojuego totalmente, vamos a llamarlo de esa manera, totalmente americano, ¿no? Traducirlo al japonés o mucho menos doblarlo. ¿Tú qué opinas sobre esta situación? Mira, sobre el doblaje como tal, sí, tiene muy pocos años que se está haciendo la traducción completa porque no es doblaje como tal. Cuando tú traduces todo tiene otro nombre, pero doblaje ya se había hecho. Incluso creo que Gears tiene ciertas partes que no se quedaron en la preproducción porque no les gustó. La verdad, ay, es que los japoneses, ya cada quien dependerá de cómo dice Traps and Dinklash. La verdad es una persona cuya voz es muy representativa. Digo, si tú lo has oído en Game of Thrones, tú lo oyes en el Ghost de Destiny. Oh, es este tipo, es... Japón, Xbox y sus shooters son como aquí el que dice que vio al charro negro, una leyenda. Completamente. Sí, desgraciadamente, pues los japoneses, el mercado japonés es muy, muy, muy específico, es muy celoso de toda su cultura, y desgraciadamente a veces es tan, tan diferente que lo que nos puede parecer gracioso a nosotros, a ellos les parece aberrante, y viceversa. Lo que a nosotros puede parecer algo aberrante o anormal o algo, para ellos es un... El tema random del día de hoy, que fue lo de la conferencia de Sony. Yo nada más quiero cerrar diciendo que espero la conferencia adelantada para el EGS de México, ¿no? Estamos todos muy, muy, muy emocionados para ver qué van a presentarnos. Entonces, okay, me acabo de percatar que a Christian le pagan las compañías, porque todos sabemos que EGS está más perdido que la TNT. Christian, corre, te acaban de descubrir, corre. Te recomiendo. No, ¿por qué? Más dinero para mí, mientras más... No es cierto. ¿Cómo creen? Eso es imposible. Eso no pasa aquí en Reset. Le mandamos saludos ahí a Raizo Otaku Sanin. Señor Raizo Otaku Sanin. Le mandamos saludos ahí en el chat del MixLR. ¡Pásense al otro, caramba! Bueno, aquí ya para acabar el chat de ResetMX.com, estuvieron Alex Wayne, Pete Geek, McTentacutli, Monkey y Starscream. Ay, bandísimas gracias por apoyarnos, pero pues nada más vamos con esta última rolita. Y ahora sí ya regresamos para despedirnos. Con muchísimo cariño para todos ustedes, esta excelente rola que yo sé que ahorita se van a parar a bailar junto con todo el staff de Los Peces del Infierno. Es la canción que le dedicó el señor Tito Puente, en paz descanse, a uno de los personajes más emblemáticos y lo personal mi favorito, el señor Burns. Dale, Crush, para que muevan el bote, regresamos. Y banda, después de haber escuchado esta excelente rola para cerrar esta excelente noche, damos por terminado este launch en su edición 129. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo, espero que lo hayan pasado muy bien y voy a pasar a despedir a mis excelentísimos peces del infierno, mis queridos Hellfish. Cristian, ¿quieres decir algo a la banda antes de irnos? Ah, muchas gracias por habernos acompañado. Este programa estuvo muy divertido, me la pasé genial y espero que ustedes también. Nos estamos escuchando ahí dentro de unas 3 semanitas más, no nos extrañen demasiado. Yo sé que les hacemos falta, banda, y recuerden que también pueden contactarnos en nuestros twitters personales. Y ahorita les voy a pasar el de Reset Traps. ¿Quisieras despedirte de la banda? Ah, pues sí, claro, muchas gracias nuevamente por escucharnos aquí en el lonchecito. Y pues ahí nos vemos dentro de 3 semanas. Por mientras, recordarles que seguimos ahí en el Cinemás todos los martes. Y ya está el 109 ahí con Lucy y con Si Decido Quedarme. Sí, sí. Ya saben, ahí está el comercial. No se pierdan el Cinemás los días martes y el día de mañana jueves. No se pierdan a la hermosa Cristi, acompañada del señor Cristian y de muchos sí. personajes de Reset Más. En el Live Beats y después al Buena la Juárez en el Push Start con sus invitados de lujo. Voy a pasar también a despedir a Omar. Omar, gracias por haber estado con nosotros. Algo que le quiero decir a la banda. Gracias por habernos escuchado, pero no se salvan. Mañana en Live Beats, tanto Cristian como yo, regresamos porque sé que aman nuestras voces y a quién engañamos. Amamos escucharnos a nosotros mismos. Y el próximo miércoles no se pierdan Lounge porque aunque estos cuates no van a estar, vamos a tener un mejor programa en el cual voy a estar yo con Crush, el enfermo Dan y una invitada para hablar de webcómic. Así que los esperamos. Banda, ahí está. No se pierdan el Lounge la próxima semana con el buen Omar y su equipo de dementes, claro que sí, y con su invitado. Les recuerdo nuestros métodos de contacto, banda, claro que sí. Es www.facebook.com/reset.tv. En Twitter nos pueden encontrar en @resetmx, la página web, ya la saben, www.resetmx.com. Señores, les habló su host de esta noche, el Dr. Gamer. Recuerden seguirme en @7solid7snake7. Si es muy largo, pero todo es proporcional. Ya lo saben, descansen, cuídense mucho. Y pues ya pasamos a despedir al chat hace unos momentos, pero de nuevo, si me haces favor, Omar, vamos a volver a despedirlos antes de ya irnos. Así es, pues gracias a Alex Wayne, a Big B, a Joshua, a The Goodly, Monkey y Starscream, que nos estuvieron acompañando. Por ahí, M. Medina, que se tuvo que retirar, y Reconer también. Mientras que por lo que viene siendo Twitter, también ahí nos estuvo escuchando Israel. Gracias a todos. No, bandísima, como siempre, muchísimas gracias, de verdad, nos encanta que estén comentando, que estén en Twitter, en Facebook, donde sea, nos gusta mucho saber su opinión, de verdad, yo lo personal les agradezco mucho que nos hayan acompañado estas 2 horitas, que pasen una excelente noche, hasta la próxima. Hasta la próxima. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.